Bueno, hoy 7 de marzo nos encontramos nuevamente movilizando, en este caso en la capital federal, pero también en diferentes puntos del país. Una jornada nacional en contra y denunciando la actitud sumamente irresponsable, entendemos nosotros, que ha tenido el Ministerio de Trabajo de la Nación al suspender arbitrariamente el subsidio que diferentes emprendimientos cooperativos, empresas recuperadas, autogestivos, venimos llevando adelante nosotros en particular desde el Frente Agrario de Santillán, organizados en la Asociación Gremial de Cooperativas y Trabajadores y Emprendimientos Autogestivos, junto a más de 60 empresas recuperadas y cooperativas. En esta oportunidad nos movilizamos porque entendemos que es un programa que es fundamental para que diferentes experiencias productivas que desde abajo y con mucho esfuerzo venimos gestando ya hace unos años en Argentina puedan funcionar. En este caso es un subsidio de 600 pesos que a partir del programa de trabajo autogestionado que depende del Ministerio de Trabajo de la Nación, veníamos de alguna forma articulando y coordinando en función de ese programa, que es un incentivo, un aporte individual económico a cada trabajador que se organiza en un emprendimiento productivo. Eso ha dejado de funcionar en muchos casos a partir de diciembre, otros van a ser a partir de marzo. Son más de 19.000 trabajadores y trabajadoras que se están quedando sin este beneficio, sin contar las familias, obviamente, los integrantes, que eso suma mucho más el número. Nos parece que nos preocupa esta actitud del Ministerio, nos preocupa esta medida.